transformarás. Hay quienes se pierden, y algunas veces, ellos regresan. Regresa a dimensionar. En otras palabras, en otras lenguas, en otros canales y otras frecuencias. Una realidad alternativa o un universo paralelo. Sucesos que no se pueden medir, calificar o cuantificar. Adimensional. Buenas noches. ¿Qué música? No la había escuchado. Hasta yo me asusté. Los cazafantasmas ya llegaron. Dije, caray. Ontamos. Buenas noches, ¿cómo están todos aquí en Saltillo, en México y fuera de México? 22 grados centígrados aquí en la capital del estado de Coahuila. Mi nombre es Iván Escamilla, este es el programa Dimensional y quiero presentarle a mis compañeros que están aquí conmigo y que Lalo, quién sabe qué está diciendo, pero ¿cómo estás, Lalo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Otra vez aquí en su programa Adimensional. Ya saben que pueden seguirnos, pueden platicar con nosotros a través de Adimensional Saltillo por Facebook o pueden unirse al grupo que es Adimensional TV. Ahí nos pueden poner todo tipo de información de alguna investigación que tengas, si sabes de algún caso o si no, por referente al tema que vamos a tocar el día de hoy. También nos acompaña nuestro buen amigo Carlos. Carlos González, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Adimensional. En este jueves que dices, muy buen clima, está excelente la ciudad, está tranquila. Estuvo haciendo mucho calor hoy, ¿verdad? Pero ahorita en la noche está bastante fresco. Como para salir a caminar. Exactamente. Al panteón. Salir a caminar. Al panteón. A tomar el sol al panteón. No, exactamente al panteón, sino puede salir a caminar en compañía de Adimensional. Puede ponerse su celular, póngale ahí el radio, ya sabe, 88.9, y pues a caminar un ratito, escuchándonos. A meditar. También www.eldiariodecoahuila.com.mx, ahí estamos en la red, y en www.1330m.com.mx. Y a los teléfonos. 439-1154, el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros. Hoy, un tema muy interesante. Así es. Que hemos titulado El Último Mensaje. El Último Mensaje. ¿Y qué es esto del Último Mensaje? Pues es, ahora sí que en esas, podemos decirlo, bueno, yo lo interpreto así, como en esas últimas veces que, o esa última vez más momentos, bien, donde vemos a esa persona que tal vez ya no esté físicamente con nosotros y pues pasan experiencias un poco interesantes. Han pasado, digo, hay muchos casos documentados. En lo personal, a mí me ha pasado. De hecho, fue hace muchos años, fue el no lo cuentes, el iniciador, no lo cuentes, del que yo me quisiera unir a este grupo con ustedes, porque en otra situación yo les hubiera dicho, ustedes están locos, yo no les creo nada, ¿verdad? Yo creo que los que nos están escuchando tienen muchas historias, sí, similares. Los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, Carlos, Lalo, un servidor, tenemos estas historias. También quiero presentarles a la otra parte del equipo de Adimensional, Iram Lara, nuestro jefe de información, que está allá poniéndonos gorro desde atrás de cabina. Angeli Ruiz, que ya está conectada en Facebook, en Twitter. Facebook, ¿cuál es otra vez? Adimensional Saltillo o Adimensional TV. También en unos momentos más se va a inaugurar la página de Adimensional. Ájale. Que no sabía nadie, pero gracias a Jesús González Corro, Tachi, de allá de México, que se encargó de patrocinarnos todo esto de la página. Ahorita él nos va a decir cuándo, nada más que tengo aquí yo problemas con la red, pero ahorita me contacto con él y vemos en qué momento ya está disponible. En la página de internet van a poder entrar directamente ya al Facebook, al Twitter, a la página de aquí del Diario de Coahuila. Y ver todos los contenidos. Ver videos, escuchar psicofonías que hemos pasado en los programas y también programas pasados. Ahí van a poder encontrar todo. Espero y tal vez en este programa no esté, pero en el siguiente ya va a estar un chat ahí para estar en vivo con nosotros platicando. Y ajá, va a estar muy, muy bien, muy completa esta página. Estén al pendiente. Así es. Que el tema de hoy es el último mensaje y creo que hay muchas cosas de qué hablar sobre eso. Sí se entiende, ¿no? Digo, para la gente que no entienda, digo, porque puede pasar de que lo estén malinterpretando, de que el último mensaje pues, se le habrá acabado el saldo, ¿qué le habrá pasado? No, último mensaje nos referimos, como lo comenté ahorita, a esa, vamos a ponerlo así, ¿no? A esa persona que ya se adelantó, y sin embargo nosotros la vimos. La vimos, platicamos. ¿Y, fíjate ¿y que nos dejó algo? Fíjate que es un fenómeno más común de lo que creemos. Toda la gente que nos está escuchando, conozco mucha gente que le ha pasado, que ha visto, que sabe, que su tío, que su vecino, que han visto a ese ser querido, a lo mejor momentos después de haber fallecido, o si no, tiempo después, años, sin darse cuenta. Puede ser días, horas, minutos, años, semanas. Si a usted que nos está escuchando le ha pasado esto, estaría muy bien que se comunicara con nosotros al 439-1254 y nos platique su experiencia. En lo personal también tuve una experiencia similar y no nada más la vi yo, la vio más gente y fue algo bastante impresionante. Eso es lo curioso de esto, ¿no? Uno como testigo dices, bueno, ¿quién me va a creer? Pero cuando hay otras personas, hay más personas, ya dudas hasta de ti, ¿no? Sí, dices, ay. Y tío, a mí en lo personal, yo lo viví incluso en la secundaria, no directamente yo, pero un compañero de la secundaria le pasó algo así. Y cuando lo contó con los compañeros, fue una compañera de secundaria que pues se nos adelantó, y un compañero tiempo después platicó con ella, se la topó en la calle, y cuando nos contó, digo, él sabía ya, ¿no?, de la situación, que había fallecido. Y cuando se la topa, a la semana nos encontramos de nuevo y nos cuenta varios de los que nos juntábamos todavía, ¿no? Y tómala, pues, digo, te lo digo porque pues, yo lo estuve y no lo bajamos de loco. Sí, como no, tú ya no fumes de esa o ya no tomes tanto. Y cosas por el estilo. Hasta que te pasa es cuando dices, ah, caray, ¿no? Entonces sí es cierto esto que puede llegar a pasar. Realidad, alucinación. Sugestión. Porque también puede ser, claro, una sugestión. Bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Quisiera comenzar con, no sé si recuerdan, hace un par de semanas fuimos a hacer una investigación a casa de una señora aquí en la colonia, acá por la Minita, por acá, no me acuerdo, se me fue el nombre de la colonia. No sé si recuerdan que la niña, la mamá creía que la niña era la que tenía problema. Sí. Bueno, el asunto es que el hermano es el que estaba ahí. Vamos a recordar esa entrevista que tuvimos. ¿Sí está preparada por allá? Esta entrevista, bueno, déjame, mientras la preparan, porque estaban allá asustados. Entonces, les recuerdo a los que no escucharon ese programa, esta señora pensaba que la niña era quien tenía el problema. Pero ¿qué tipo de problema? De que la veía rara, de que a veces la veía con otra actitud. Otra actitud, okay. Y que la niña veía una persona que caminaba por la casa. Pero vestida con camisa blanca, pantalón negro, y dice la señora, así fue como sepultamos a mi hermano. Tuvo un accidente su hermano y con esa vestimenta lo sepultaron. La niña tenía un año cuando fallece el hermano. Entonces en la entrevista estábamos grabando Ignacio García y yo, y se capta una pequeña psicofonía que no hemos resuelto porque está muy difícil, pero sí fue muy... Fue muy llamativa para nosotros. ¿Ya está lista la...? Ok, vamos a escuchar esta entrevista muy cortita, muy breve. No sé, no. Como que todavía no me resigno. Es extraño, ¿no? No sé, no. Como que todavía no me resigno. Sí, sí, logran apreciar. Es una pequeña voz muy grave. Vamos. No sé, no. Como que todavía no me resigno. Sí, sí, vamos a escuchar otra vez, porque aquí Eduardo tiene sus dudas. Creo que ya encontró algo. No sé, como que todavía no me resigno. Está muy extraña, necesitamos, es que ahora sí se pone es a como, es como si fuera, bueno, como si el sonido... Muy robótico, yo lo escucho muy robótico. No, como si fuera... No sé, como que todavía no me resigno. Y la psicofonía... pasa por barrido. El micrófono. La psicofonía se escucha en el momento en que ella dice, todavía no me resigno a la muerte de... Es refiriéndose la voz, a la muerte. Es la voz de un hombre, eso sí es claro, ¿no? Sí, sí. Dice como alrededor de tres palabras, pero las dice muy rápidas. No sé, no. Como que todavía no me resigno. Está muy, muy rápida, como que pasó. Se puede confundir porque la señora termina con resigno y la psicofonía también es un wow al último, ¿no? Uh-huh. O sea, está. Antes de que te quedes con la duda, vamos a escucharla una última vez. No sé, no. Como que todavía no me resigno. Muy extraña. Puede ser un último mensaje. Ese puede ser. A lo mejor no un último, pero sí un mensaje de aquí estoy, ¿sí, no? O algo. Porque muchas veces, bueno, en las investigaciones que hemos realizado, muchas veces me he dado cuenta que el mismo familiar no se quiere deshacer de esta persona que ya falleció. Ese es un punto muy importante para entrar a esto que tú tenías. Si era su gestión, si era... Bueno, también hay muchas veces que uno, para los que creemos en esto, estamos estirando o estamos generando energía, y incluso nosotros podemos crear los mismos fenómenos con esta energía que tenemos acumulada. Digo, nos ha pasado en casos donde la familia tiene graves problemas familiares o no se perdonan, y todos estos fenómenos suceden a partir de ahí. Pero bueno, una de las cosas que necesitamos aprender de estos fenómenos es también a distinguir cuándo no son, cuándo es una alucinación, porque incluso puede ser una alucinación colectiva. Hay veces que... Tanto se puede extrañar a una persona. Bueno, que ahorita lo vamos a explicar cómo es una alucinación colectiva, pero sobre todo que nosotros podemos llegar a creer que vimos a una persona que se parece a alguien que conocemos, y nuestro cerebro, con ese deseo que tenemos de verla otra vez, la vemos y se distorsionan nuestras imágenes en el cerebro. Pero sobre todo me gustaría platicar o empezar por la parte de los sueños, de cómo a veces vemos a las personas que ya murieron, que estamos conscientes que ya murieron. Y antes de que comiences con eso, tendrá que ver esta gente, o no sé si sea otro tema diferente, a lo mejor me estoy metiendo en otro lado, los que sueñan que va a fallecer alguien y por X circunstancia sucede, ¿tendrá alguna relación? Mi pregunta es... Híjole, sería un poco... Está bien rudo, Sería un poco difícil, porque sí coincide a veces que la gente... Yo conozco personas que sueñan y lo que sueña se convierte en realidad. Y lo he podido verificar... Pero así al tal cual. Sí, unas 20 o 30 veces. Estaría interesante ser... Bueno, una nos pasó a nosotros por medio de... ¿Mí? De bueno, cosas extrañas. Sí. Pero pudiera ser que estas energías nos dieran información. Sobre todo, bueno, del lado teórico, sabemos que existe información que incluso con la... Esta información incluso nacemos con ella, esta información genética que nos traspasan nuestros padres, toda esta información que está a nuestro alrededor también, medios de comunicación, señales de radio, cosas que no vemos pero que están ahí y que a veces alteran nuestra forma de pensar, la temperatura también, la actividad del sol. Todos sabemos que estos factores físicos afectan a nuestra mente, y esto aunado a un gran deseo de ver a una persona que ya murió puede afectar también nuestro sueño. Obviamente, como platicábamos en el programa pasado de Amigos Imaginarios, también puede ser así. La alimentación, el estrés que tengas, puede llegar a provocar un sueño en el cual tú estás viendo a una persona y estás dando salida a una represión, a un sentimiento de culpa, porque a veces también así es. Puede ser sugestivo entonces. Y en el sueño puedes estar viendo a esa persona porque deseas verla y deseas pedirle perdón, porque a veces nos quedamos sin decir cosas y de repente se muere y ya no podemos hablar. Y entonces es muy común... Pude entrar a internet, por fin. Ya pude entrar. Es muy común que en los sueños podamos encontrar este tipo de mensajes. Es muy difícil poder decir, ¿sabes qué? Es un sueño o realmente es una influencia de una entidad, porque pues necesitaríamos estar checando el sueño constantemente y ver si se repite, si no, qué factores tiene, qué comiste, cómo te fue en el día. Pero bueno, más que nada yo quisiera creer que estas son experiencias positivas. Si lo vemos en sueños y habla con nosotros, bueno, pues disfrutémoslo, ¿no? En ese mundo onírico. Adimensional.